Eso es mucha gorda, por Dios, Dios mío. ¿Qué les parece la gorda que hay en el parque Berrío? Tiene muy grande la bola, también que pecho, Dios mío. Esa mujer es tan gorda que pesa una tonelada, y como no tiene ropa se le nota la cortada. Esa mujer es tan gorda que pesa una tonelada, y como no tiene ropa se le nota la cortada. A ella no le da pena porque no tiene cabeza. Toda la gente comenta: ¡qué mujer más rara es esa! Rara no es palabra. Todo el que pasa y la mira pues se queda boquiabierto al ver tan grande barriga y tan semejante cuerpo. Tiene mucho que mirarle y qué gusto los que tiene. Debieran de regalarle los jugos y los brasieres. Tiene mucho que mirarle y qué gusto los que tiene. Debieran de regalarle los jugos y los brasieres. A ella no le da pena porque no tiene cabeza. Toda la gente comenta: ¡qué mujer más rara es esa! Vendría de otro planeta, tal vez sería de la luna, pero para que lo sepan, como ella no hay ninguna. Esa mujer tan grandota y de figura tan negra, si tuviera la cabeza se pareciera a mi suegra. Esa mujer tan grandota y de figura tan negra, si tuviera la cabeza se pareciera a mi suegra. A ella no le da pena porque no tiene cabeza. Toda la gente comenta: ¡qué mujer más rara es esa! A ella no le da pena porque no tiene cabeza. La gente comenta: ¡qué mujer más rara es esa!